Hola, bienvenidos a un nuevo programa en Punto Seguido. Mi nombre es Aldo Vicuña y hoy me encuentro con Renato Avellaneda. Hola Renato, ¿cómo te va? Hola Aldo, muy bien la verdad. El día de hoy tenemos un programa especial, la coyuntura social que se vive en Estados Unidos a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd ha movilizado a la sociedad de manera masiva. Sí, este trágico episodio que ha ocasionado una gran convergencia social en el país norteamericano es solo el último eslabón de una larga lucha por la igualdad entre las razas. Esta es la historia de la segregación racial en Estados Unidos. A lo largo de la historia se han erigido personalidades que han defendido los derechos de los afroestadounidenses. Es correcto, los más emblemáticos fueron Malcolm X y Martin Luther King, quienes se caracterizaron por luchar por la igualdad de las razas. Antes de hablar de ellos, Renato, es importante resaltar que la segregación racial en Estados Unidos está presente en ese país desde la fundación de las 13 colonias, es decir, desde antes que Estados Unidos se convierta en un país independiente. Durante esa época, la esclavitud estaba en su apogeo y era muy común que en los puertos desembarcaran constantemente barcos llenos de esclavos provenientes de África. Ya como país independiente y soberano, Estados Unidos tuvo una guerra civil entre 1861 y 1865, en donde se enfrentaron los estados del norte contra los del sur. Por aquel tiempo, con una población de 8.290.000 habitantes aproximadamente, 394.000 personas tenían esclavos, quienes eran parte de su propiedad. El dueño promedio tenía en su poder 10 esclavos. El 95% de las personas de raza negra vivían en el sur, debido a que en estos estados se encontraban las grandes plantaciones de algodón en donde se veían obligados a trabajar largas jornadas. Entre los siglos XVI y XIX, 12 millones de africanos fueron enviados a América. La mayoría fue transportada a lo que ahora es Brasil y se estima que unos 645.000 arribaron a Estados Unidos. Con la victoria de los estados del norte, el gobierno de Abraham Lincoln decretó la libertad de los esclavos. Lincoln, quien era republicano del actual partido de Trump, fue quien abolió la esclavitud, una paradoja que cuesta creer en tiempos actuales. Sin embargo, Renato, terminada la guerra civil, persistieron las desigualdades y la discriminación. Los negros gozaban de su libertad, pero existían muchas diferencias entre sus derechos a comparación de los demás ciudadanos estadounidenses. Y sí, por mucho tiempo fue así. La segregación racial consiste en la separación de diferentes grupos raciales durante la vida diaria. Era muy común ver restaurantes, cines, playas, barrios, parques, colegios para gente negra como para blancos. 13 millones de negros eran obligados a vivir apartados del resto de la sociedad. Fue una realidad que marcó la historia de Estados Unidos entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y todo empieza a cambiar, Aldo, a inicios de los años 50 con la aparición de activistas de los derechos civiles que lucharon por la igualdad. También, Renato, por las medidas políticas. Un claro ejemplo se dio el 17 de mayo de 1954, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos promulgó la educación como un derecho civil esencial. Los jueces marcaron un hito, puesto que determinaron que la educación segregada no era igual, y por consiguiente, la segregación racial en las escuelas públicas era ilegal. Efectivamente, ese tipo de acciones despertó entre los años 50 y principios de los 60 el liderazgo de activistas afroestadounidenses como Malcolm X y Martin Luther King, quienes fueron los precursores por los derechos civiles. El historiador Jaime Pulgar Vidal lo explica de esta forma. Martin Luther King y Malcolm X, ambos luchan por los derechos de los afroestadounidenses, pero habría que hacer una distinción. Mientras Martin Luther King está buscando la integración, Malcolm X es bastante más radical y él está buscando más bien una segregación, pero para que los afroestadounidenses tengan una nación, que podría ser en territorio mismo de Estados Unidos, como un país independiente en donde los afroestadounidenses puedan vivir de acuerdo a sus costumbres y puedan tener pleno derecho ahí. Nacido como Malcolm Little en Nebraska, Malcolm X se caracterizó por acusar duramente a los estadounidenses de raza blanca por los crímenes contra los negros. Malcolm X se convirtió al Islam, quien a pesar de ser calificado como un peligroso extremista, el Islam que predicó en sus últimos años era un Islam poco ortodoxo, exento de racismo. Pasó de ser un extremista por la segregación racial en Estados Unidos a convertirse en un culto lector del racismo en su país. Para él era importante considerar la violencia sistemática de un mecanismo racista. El legado de este personaje importante dentro de la historia estadounidense radica en que enseñó a los afroamericanos que defenderse no es buscar la violencia. Así es, Aldo, y también postuló que el racismo es una estructura violenta y sistemática. Malcolm X fue asesinado de 20 disparos en la ciudad de Nueva York el 21 de febrero de 1965, durante una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana. Otro embajador de la igualdad racial fue el reverendo Martin Luther King. Nacido en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, en 1957, cumplió un rol determinante al mando del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses. Su labor por erradicar la segregación racial a través de medios no violentos le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Luther King lideró la marcha en Washington por el trabajo y la libertad en 1963, en donde pronunció su famoso discurso "I have a dream", traducido al español "Yo tengo un sueño". Fue debido a ese brillante discurso y su gran capacidad oratoria que se generó conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles por todo el país. Su cruzada se logró un año más tarde con la promulgación de los derechos civiles de 1964 y la ley de derecho a voto en 1965. Esta ley prohíbe la aplicación arbitraria y desigual de los requisitos de registro de votantes y la segregación racial en las escuelas, centros laborales e instituciones que sirvan al público en general. Su asesinato es considerado uno de los mayores magnicidios del siglo XX. Murió a causa de heridas de bala que un segregacionista blanco le ocasionó al dispararle durante una huelga de los basureros negros en la ciudad de Memphis. Luther King tiene un día festivo en el mes de enero en el calendario de Estados Unidos. Martin Luther King inspira a los inmigrantes, a los soñadores, a continuar su lucha por los derechos de los negros en medio del constante ataque de políticas segregacionistas. Te comento, Renato, que el legado de figuras tan representantes como Malcolm X y Martin Luther King y sus acciones fueron solo el comienzo de una lucha a futuro por la igualdad racial y los derechos civiles. Entonces hay una distinción muy fuerte entre uno y otro. Aunque ambos terminan siendo asesinados, la percepción que tienen en general los estadounidenses de uno y otro es que Martin Luther King era el luchador bueno, si se quiere, y Malcolm X era el más extremista. Evidentemente, no nos importa la percepción que tuvieran las personas en ese momento, lo que nos interesa es lo que hacían. Y evidentemente lo que están haciendo ambos es luchar por los derechos civiles de los estadounidenses que hasta ese momento vivían en un país segregado, pero segregado desde el poder que tenían los blancos, y que eran los que de esta manera creían estarle dando derechos a todos, creando un país segregado con escuelas para blancos, con escuelas para negros, con buses en donde los blancos se sentaban en un lugar y los negros se sentaban en otro. Esta cruzada que continúa en el siglo XXI ha mostrado avances importantes, como la elección de Barack Obama en el 2008 como el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, con el asesinato de George Floyd, la convergencia social ha experimentado movilizaciones que no se veían desde la década de 1960. El caso de George Floyd evidencia que aún existe racismo y desigualdad en este país. Es correcto. Hoy la sociedad se ha manifestado en masa a protestar. La crisis social se ha agravado mientras que en el horizonte se asoman las elecciones presidenciales entre el actual presidente Trump, quien en 2016 su campaña se caracterizó por empoderar a ciertos sectores sociales como los blancos, y el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, el próximo mes de noviembre. Recuerda que puedes seguir recibiendo toda nuestra información en nuestras redes y plataformas informativas. En nombre de Renato Avellaneda y quien les habla, Aldo Vicuña, será hasta la próxima. Hasta luego.